amanecer, que al muerto resucitó. ¿Quién es ese que a los enfermos sanó? Ese es Cristo que dentro de mi alma está. Ese es Cristo que paz y vida eterna nos da. Ese es Cristo, mi Cristo, dentro de mi alma está. Mi Cristo, dentro de mi alma está. Cristo.